La Comunidad de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad por la que 10 municipios de la comunidad verán restringida su movilidad. El gobierno de Díaz Ayuso ha presentado este viernes un recurso contra las medidas restrictivas de movilidad aprobadas por Sanidad y que afectarán a una decena de municipios madrileños. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha comparecido en una rueda de prensa para explicar los motivos que han llevado al Ejecutivo madrileño a presentar el recurso. Entre otros motivos, ha señalado una hipotética invasión competencial en materia de salud pública. En definitiva, lo que se ha producido, entendemos, es una invasión de competencias conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de nuestra Ley de 2001 de Ordenación Sanitaria, que es quien compete a la Administración Autonómica para adoptar las medidas especiales en materia de salud pública. Así, Enrique López ha defendido que es un recurso en defensa del Estado de Derecho y el autogobierno. No obstante, ha señalado que por razones administrativas las medidas recurridas entrarán en vigor la noche del viernes.